Mira las manitos bien arriba. La introducción de un clásico. Con otro clásico. Claro que sí, ¿eh? Vamos al queque acá. El amigo Leonardo Molo con la guitarra para todos ustedes, el queque. Genarito, primer teclado, Cuni, segundo teclado. Después seguimos presentando más música. ¿Cómo? Los que están de este lado, sí, ¿cómo es? Para la gente que está allá atrás también. Para todos ustedes, Richard en guitarra para timbal. Zuli en el bajo, Chechi, Octavar, Pepo en el güiro, en la locución el Peque y quien les habla, Román, para todos ustedes. Cantamos juntos a Román, ¿eh? ¿Cómo es? ¡Hey! Y si te vas, dice. Vete. Si yo te di mi amor, si te di de mi calor, no hubo nadie como yo, un hombre que la escuchó, que estuvo cuando se lloró, porque aquel la maltrató. Nunca te dije que no, pero esa es su decisión, y aunque tú fuiste mi condena, me envolví en tu piel morena, sabiendo que eras ajena, decías que eras mi nena, que eso era lo que sentías, o sientes todavía, me llamas a escondidas, no lo niegues, sé que tú eres, y como dice, ¿cómo es? Que se escuche, ¿eh? Yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas, quédate. Tú sabes que fui yo, mami, el que te pilló, el macho que en la cama bien dura a ti te dio, el negro que enchula, mami, el que se avivó, pareció, y tu marido por su ausencia gritó ya. Que te siguió, soy uno en un millón, que te llevo al sillón, maya, y te acaricio. Yo porque poco a poco te saco ese bajón, así que tú lo sabes, mami, que ese cangri. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas. Dime si te vas. Yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas, quédate con él. ¡Hey! Oh, oh, oh, oh. La manito viene arriba. Pasión en llamas. Clásico. Si te vas, si te vas, no. ¿Cómo? Para todos ustedes, ¿eh? Los aplausos, pasión. Buenísimo, buenísimo. ¿Le gustó?